Estaba perdida, en el vicio del licor. Mi vida estaba perdida, en el vicio del licor. El Señor Jesús las cortó. Yo ya no soy prisionero, porque el Señor me libró. Yo ya no soy prisionero, porque el Señor me libró. Yo recuerdo las plegarias de mi madre cuando ella oraba por mí. Al Señor ella pedía que se apiadara de mí. Al Señor ella pedía que se apiadara de mí. Fueron las plegarias de mi madre cuando ella oraba al Señor. Ella pedía por su hijo que lo librara el Señor. Ella pedía por su hijo que lo librara el Señor.